en nuestro país y en nuestro territorio ha permitido que regresemos a los espacios públicos y que muchas actividades vuelvan a cierta normalidad, a cierto desarrollo en condiciones mucho menos preocupantes que en otro momento. Entre esas situaciones se viene dando también que había sido también de manera remota y de manera virtual cuando la pandemia arreciaba, la de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, y para hablar de las actividades programadas para esa cátedra es que estamos en contacto con Nilda Redondo. Buenas tardes, Pati. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andas? Bien, Nilda. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, Nilda, que consideramos carísimo. ¿Qué es lo que viene a pasar ahora dentro de poquitas horas prácticamente? Porque si no tengo mal entendido, si no recuerdo mal, vuelve la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara el viernes. Sí, mirá, en realidad nosotros estuvimos funcionando el año pasado y este año, dada la situación de pandemia, estuvieron funcionando a distancia, de manera remota, exclusivamente. Pero en esta oportunidad, y justo es la última actividad prevista para el 2021, vamos a hacer una actividad en la Facultad de Ciencias Humanas, en el edificio, en el segundo piso, en el salón del Consejo Directivo, en donde habitualmente la hacíamos desde la creación de esta cátedra, obviamente respetando el distanciamiento y el porcentaje pertinente que determina la situación de prevención, que igual hay que tener, pero vamos a hacer con en presencia, ¿no? Y también combinando con la posibilidad de la participación también a distancia a través de tomar contacto con el enlace que se tiene que solicitar al catedradelche@gmail.com para organizar la actividad. Muy bien, muy bien. Para quienes quieran presenciarla, la actividad es pública, es gratuita, Nilda, y lo único que hay que hacer para participar de forma virtual es enviar una dirección de correo a catedradelche@gmail.com. ¿Entendimos sí, bien? Sí, exactamente. Muy bien. Y la forma presencial, Nilda, ¿tenés una idea cuál es el aforo? ¿Cuántas personas pueden estar participando sí, este viernes? Según lo que nos han informado desde el decanato, pueden incorporarse aproximadamente hasta 30 personas. Así que, tienen que tomar contacto con nosotros a través de ese correo electrónico y vamos organizando la presencialidad. Para nosotros es muy importante porque en realidad la Cátedra del Che siempre ha sido siempre también un lugar de encuentro, ¿no? Y cuando comenzó la pandemia, estuvimos el primer cuatrimestre del 2020 sin funcionar, con la esperanza, como tantos otros en el planeta, que íbamos en el segundo cuatrimestre del 2020 ya poder iniciar las actividades habituales. Luego vimos que no era así, no era posible, y entonces tuvimos que adoptar la forma del encuentro a distancia, que como a todo el mundo también nos llevó aprendizajes, pero entendemos que obviamente no puede suplantar la presencia, más cuando se trata de incorporarse a temáticas que, aunque son viejas, son nuevas, porque el corte del genocidio en la Argentina hizo que muchas cosas que estaban tan ante los ojos del pueblo y de todos aquellos que deseaban cambiar la sociedad fueran ocultadas y se hiciera un corte abrupto. Nosotros este viernes vamos a tomar, yo particularmente voy a estar a cargo de la cátedra en esta oportunidad, vamos a tomar nuevamente, porque es un tema recurrente en el caso de la cátedra Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas, Franz Fanon, Franz Fanon, de Los Condenados de la Tierra, de 1961, la última obra que él escribió antes de morir de leucemia, y la idea es trabajar Fanon, pero viendo qué impacto tuvo en Argentina, en América Latina y en particular en Argentina, en los 60 y 70, en ese momento en que nosotros tuvimos un ascenso en la lucha revolucionaria, y en donde hubo una permeabilidad, una receptividad muy alta de todo el pensamiento anticolonial y potentemente anti-europeo, sobre todo el de la Europa colonizadora, ¿cierto?, como es el de Franz Fanon. Entonces voy a establecer un vínculo con el qué presencia tiene Franz Fanon en Paulo Freire también, que ese pedagogo brasileño que por el 67 publica La educación como práctica de la libertad, a inicio de los 70, la pedagogía del oprimido, y que tiene tanta presencia de Fanon en sus escritos, dichas expresamente por él, pero sobre todo por la concepción que tiene de la educación y de lo que es el proceso educativo. Nilda, le recordamos a la audiencia que Fanon era fue el iniciador del movimiento de descolonización, o lo que se conoce con ese nombre. Era un revolucionario, era un psiquiatra y filósofo, pero era afroamericano y había nacido en Martinica. Esto para que las personas por ahí que nos están escuchando se ubiquen de la importancia del pensamiento libre e incluso podríamos decir antiesclavista. No sé si está bien. Está muy bien. Justamente, esa es una cosa muy importante, lo que vos señalas, porque uno dice Fanon, incluso en algunos textos por ahí dice el argelino. Digamos, él es un caribeño, nacido en Martinica. Martinica es el día de hoy que sigue siendo colonia francesa, o dependiendo de Francia. Entonces, todo el proceso, no solamente de las Antillas y del Caribe, sino de América Latina, todo el proceso que nosotros en nuestra América hemos sufrido de esclavización durante 3 siglos, y aparte el dominio colonial sobre los pueblos originarios, la racialización, la construcción del dominio del poder colonial que sigue perdurando, aunque no sea con ocupación directa, en el caso nuestro, por ejemplo, en Argentina, en el caso de la Martinica, sí, que sigue perdurando, tiene que ver, nosotros tenemos mucho que ver con hoy mismo, con esa compensarnos como oprimidos desde muchos puntos de vista, no solamente por las etnias, por el dominio sobre los pueblos originarios, por la opresión sobre las mujeres, aparte de la opresión y la explotación de clases, ¿no? Y de la y bueno, otra de las líneas de trabajo va a ser con quienes lucharon más o menos de manera contemporánea, con Fanon, contra el dominio colonial e imperial, como puede ser su maestro Aimé Césaire, también martinico, surrealista, y Amílcar Cabral, ¿no?, que tiene que ver con el proceso de descolonización de Cabo Verde y Nueva Guinea. Así como también pensar qué tiene que ver con Fanon el pensamiento revolucionario de Carlos Marx y el del filósofo Jean-Paul Sartre, que es el autor del prólogo de Los Condenados de la Tierra. Así que bueno, esa es la invitación. Creo que tiene mucho de contemporáneo para pensarnos nosotros hoy en el presente. Definitivamente, cuando además, Nilda, si me permitís, seguimos como país en un contexto de falta de independencia económica y de soberanía política, por todo esto que has mencionado también, esta explotación que sufre cada persona, también la termina sufriendo todo nuestro país, todos nuestros sistemas de representación están cuestionadísimos también en nuestros foros internos, Nilda. Por esta situación, todos hemos, de alguna manera, Fanon nos ha llegado a todos, ¿no? A través de la época de donde se respiraba o se hablaba de la revolución en los 60s y los 70s. Va a estar interesantísimo, por supuesto. Nilda, ¿algo más que nos quieras recordar acerca de este último encuentro del año? ¿Qué es lo que viene para el año 22? No, digamos, nosotros que somos una cátedra libre que ya tiene más de 20 años, obviamente que nuestro plan de trabajo se va a reorganizar nuevamente para el 2022, pero bueno, ya anunciaremos nuestro programa, como siempre lo hacemos, podremos establecer nuestros contactos y pensar, cuáles son las líneas más importantes. Lo que quiero decir es, bueno, que tomen contacto con la cátedra cheguevara@gmail.com para poder establecer un contacto presencial o a distancia. Debemos decir que una de las cosas que seguramente vamos a hacer es, aparte de retomar la presencialidad como hacemos este viernes, vamos a mantener la posibilidad de la distancia, porque eso nos ha permitido establecer vínculos, qué extraño, pero unos vínculos con las personas que no pueden viajar, no pueden estar acá. Entonces podemos poder dar estas charlas con gente que está en distintos lugares de nuestro país, como ha venido sucediendo durante este año. Que bueno, los esperamos. Es el viernes, entonces 19 de noviembre a las 20 horas, y Fanon y Freire y su presencia en el movimiento revolucionario de los 70 en Argentina. Muy bien, va a ser una gran oportunidad. Nilda, muchísimas gracias, y seguramente para cuando comiencen las actividades en el 22 ya habremos estado en contacto para ponerle a nuestra audiencia en conocimiento. Gracias, Nilda, que tengan éxito este viernes. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Hasta pronto, Pati. Chao, chao. Hasta luego. Ahí estaba la docente e investigadora Nilda Susana Redondo, que se hará cargo una vez más de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara este viernes. Si querés más datos e incluso la dirección de correo electrónico de la que nos hablaba Nilda, buscá en mi Facebook, en nuestro Facebook, porque ya está compartida la actividad de la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM. Bueno, vamos a una pausa musical, como se decía hace 750 años en la radio.